que sepas también. Ten presente, mujer, que en donde estés aún te quiero. Ten presente, mujer, que en donde estés aún te quiero. Amigos que me han visto llorando y que una vez me apoyaron, hoy se burlan de mí. Si busco un camino lejano, se quedan comentando. Cerca de un puerto, ella me la entregó, se la encontró cerca de un puerto.